Muy buenos días, país. La Cooperativa Regional de Electricidad de General Pico, Corpico, comenzará a transmitir el servicio de televisión digital a partir de julio. Se trata de la iniciativa que viene impulsando desde finales del 2011 y actualmente recibieron la habilitación técnica definitiva de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual. Estamos realizando pruebas en la red propia, el estudio está casi terminado y el personal netamente piquense viene capacitándose para el noticiero diario del canal cooperativo, comenta Lucas Oliva, encargado del proyecto de televisión digital. Escuchamos sus palabras. Como nos toma la tecnología de televisión por IP, que es un servicio de televisión digital interactivo, que es una plataforma que te permite hacer muchas cosas, digamos, en cuanto a aplicaciones, para que la gente también desde su propio decodificador pueda consultar esa información del tiempo, de deporte, uno puede ingresar a unos portales donde hay unas aplicaciones que se llaman widgets, que uno puede entrar y ver información de local. Corpico sufrió los inconvenientes de la importación del país y lo supo solucionar con las cooperativas hermanas y así abaratar los costos. Escuchamos otro fragmento de Lucas Oliva. La grilla que va a tener son en total unas 130 señales, unas 85 señales en definición estándar y después el resto son señales en alta definición. Corpico propone brindar un buen servicio en cuanto a calidad, variedad y costo competitivo. En General Pico existen empresas monopólicas como DirecTV y Cablevisión, con las que Corpico tendrá una fuerte competencia, informó Erika Espinosa desde Radio Libre General Pico La Pampa.